Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella. Ya nadie, eres como el mar, muñeca, siempre estás mojada. Yo soy fácil como un puzzle de dos piezas con tus bragas. Nadie como tú, nena, nadie como tú. Se mueven todos los sentidos, deja de pisar, frena. Todos quieren, pero nadie puede y no espera. ¿Quién quiere cena viendo un cielo con estrellas? ¿Quién? Ella es perfecta, pero no sale en revista. Sonríe, solo porque quiere y nunca tiene prisa. A mí me gustan todas, pero solo quiero a una. Cada día es diferente y no me acuesto con casi ninguna. Va, no me lavo bien los dientes, preguntaré al conejo, ¿no le gusta la serpiente? Si las cosas fueran como en Sexo en Nueva York, no caberíamos. La rubia no es pa' tanto y el guión la ha escrito un pijo. Pijo. Siempre tuve mi forma, lo que tú no ves normal. Brillo como un foco, hago sombra, tengo más nabo que Drogba. No es mentira lo que pienso de tu chorba. Hago trampas con los estribillos y al b-boy le gusta. Esto es para que las chicas bailen. Lárgate, niña, tofeo, las asustas. Tu amigo tiene un cultivo interior en el culo. No aguanto yo morado, estáis equivocados conmigo. No puedes comparar mis looks con esa mierda comercial que hay que pagar y haces tú. ¿Acaso rap? No, mierda facilona de club. Por eso el sangre les patea los huevos de norte a sur. Ya te gustaría a ti que yo te diera base. Decirle a todo el mundo que tú descubriste al sangre. Te presento a mis colegas Progan, Brinus y María. También tengo un par de sueños, pero a ti no te los contaría. A ti. Porque la vida es lo bastante cruel ya como para estar al lado de alguien que no quieres. Esto es para que las chicas bailen, pero solo porque les apetece. Sandy Joseca, no es el año en el que lo grabé, tío. Es el año en el que lo sigues escuchando. Escucha ya Malí, tío, tiene algo que decirte de mi parte. Cha la la la la charua. Blizzard dance ya long long time.